en Guatemala. La Asamblea Social y Popular de Guatemala llamó a la ciudadanía a no legitimar con su voto las elecciones que se llevarán a cabo el próximo mes de septiembre. Damos el pase a nuestro compañero Luis Ovalle. Hola amigas y amigos. La Asamblea Social y Popular hizo público sus principales planteamientos ante la conflictividad que se vive en Guatemala previo a las elecciones generales del 6 de septiembre y destacó que la única salida a la crisis sería la convocatoria e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente multisectorial y plurinacional. La Asamblea considera que las próximas elecciones son ilegítimas, ilegales y fraudulentas porque se dan en medio de una crisis política en la que los partidos, el gobierno y los tribunales han optado por la impunidad y la corrupción. El Congreso no ha querido aprobar las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos, las Cortes avalan la corrupción y la impunidad. Asimismo, señala que en estas condiciones no son viables las elecciones y hace un llamado a las y los guatemaltecos a no votar o votar nulo si no hay cambios en la ley electoral y de partidos políticos que posibiliten una mayor transparencia, honradez y participación ciudadana. La agrupación exige que se aprueben las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos presentadas por el Tribunal Supremo Electoral, a las que la mayoría de diputados no solo se oponen, sino que están cambiando para su beneficio. Las reformas propuestas por el tribunal son la puerta de entrada para empezar a modificar la crisis que vive el país, indica. Recuerda que durante 18 semanas la población guatemalteca ha manifestado para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, quien tiene un proceso de antejuicio que fue suspendido por los diputados en una clara burla a los guatemaltecos. ¡Fuera Otto Pérez! ¡Fuera Otto Pérez! La permanencia de Pérez Molina únicamente crea más inestabilidad y se convierte en un obstáculo para aplicar la justicia. Finalmente, la Asamblea Social y Popular hace un llamado a fortalecer la organización y articulación para las próximas luchas que vendrán, pues gobernantes y diputados corruptos solo se sostendrán pactando con quienes mantienen la miseria de la población guatemalteca y defendiendo sus negocios. Esto apenas empieza, lo decimos con Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.